Los tres cerditos. Había una vez tres cerditos muy divertidos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque cantando alegres todo el verano. Detrás de los verdes matorrales se agazapaba el lobo hambriento. ¡Eh! ¡Hagámonos una casa! Gritó un cerdito en ese momento. Manuel, el pequeño, de ojos brillantes, muy risueño y de estatura baja, quería irse a jugar, así que su casita la hizo de paja. Jorge, el mediano, de sonrisa grande, caminar tranquilo y con gorra rapera, centrado en las rimas de su canción, armó una casa de madera. Paula, la mayor, de gran corazón, paso ameno y amiga hasta del grillo, alzó para todos una enorme casa de cemento y ladrillo. Toc, toc, toc. Abre, cerdito, o soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré, dijo el lobo, que sopló y sopló y la casa de paja tiró. Asustado, salió corriendo a refugiarse en casa del mediano, perseguido por el lobo, que quería comerlos a él y a su hermano. ¡Toc, toc, toc! ¡Abridme! ¡O soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré! No le abrieron, y el lobo sopló y sopló y la casita derribó. Los dos cerditos volaron a la casa de ladrillo y cemento. Con el lobo en sus talones, cerraron la puerta casi sin aliento. El lobo, furibundo, buscó para entrar una gran escalera, trepó al tejado y, sin pensar siquiera, bajó por la chimenea. La cerdita mayor había puesto al fuego una olla con agua. Los aullidos del lobo quemado llegaron hasta la Aconcagua. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y en el bosque de al lado todos cuentan que el lobo ese día se hizo vegetariano, terminó de contar la abuela María. ¿Pero quién sigue escondida detrás del árbol? Juana, que tiene tanto sueño que se ha quedado dormida.